En las viviendas que se entregan el día de hoy, hay que destacar que su precio está muy por debajo del valor catastral. Es decir, es una auténtica vivienda de interés social. Y aquí quiero decirles a ustedes que me voy a aplicar con particular interés a resolver de fondo el problema que tenemos con viviendas abandonadas, viviendas invadidas y viviendas desocupadas, que todas se convierten en conjunto o en un problema social o en un problema de inseguridad.